¿Qué hacéis con vuestra vida? Estáis fatal. ¿Se me escucha bien? A ver. Parece ser que tengo todo bien montado. Bien, ¿no? Parece. Podría decirse que está todo bien montado. ¿Qué tal se me ve? Ay, mierda, el chat. El chat. Espérate, porque el chat está ahí en medio. El chatbox. No he conseguido que el chatbox este aparezca. No he conseguido que el chatbox esté. A ver, ¿cómo se hace esto? No he conseguido que alguien escriba en el chat. Hombre, escribid, a ver qué pasa. Es que no sé. Molaría que tuviese un fondo, ¿no? Pero no sé por qué no tiene un fondo. A ver, esto sale ahí arriba. Sí, sale ahí arriba, pero. Bueno, ahí abajo más bien. Bueno, queda mono, pero. No sé. No sé. Bien, gracias. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Se me ve bien, sí, porque esta cámara es la nueva, la que se corta, pero no se está cortando. Así que lo estoy dejando estar. Porque la alternativa era una pasta, 999 euros con 99 céntimos. Entonces he pensado que igual no es mala idea el quedarse con esta cámara y tratar de sacarlo adelante lo mejor que se pueda. Así que sí, estamos con esta cámara. Que Carlos ha ganado la pole, claramente, o sea que no hay mucha mucha historia ahí. Y nada, esto es típico típico domingo, así que sube un poco el tamaño de la letra del chat. Pues sí, efectivamente. Efectivamente. Al menos no son. Sí. Bien visto, Juan Ángel, bien visto. Cerca de los. Pero no. A ver, voy a intentar hacerlo live. No, va a funcionar. Pero voy a intentar hacerlo live esto. Voy a ponerlo aquí a 26 píxeles. A ver si funciona. No creo que funcione. Igual si sí funciona, no sé. He cambiado los settings esos. A ver, escribid de nuevo. Que se note ahí. Animago. Animago. A ver, pues no se ve igual, ¿no? Vale. Bueno, igual a la siguiente. Lo que sí es que la fuente parece diferente, ¿no? La fuente parece distinta. Creo que esta fuente está mejor. Bien, tengo que trabajar un poco el tema del chat. Tengo que trabajar los emojis. Tengo que trabajar muchas cosas. Animago me recuerda a un amigo mío que se llama de apellido muy parecido a eso que tú tienes ahí. Y eso de Quiquiño, Quiquiño Barcelona, mola. Esta gente sois todos nuevos, ¿no? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis un domingo a las 7 de la tarde aquí tranquilamente? O sea, entiendo que estén Carlos, Juan Ángel, Julia. Julia no la conocía antes de hoy. Pero ¿qué hacéis vosotros aquí? ¿A qué habéis venido? ¿Queréis hablar de Bitcoin? Bueno, pues justo de Bitcoin vamos a hablar porque tengo una serie de temas que quiero tocar. Pero todo es muy light porque es domingo y no me quiero cansar. Esto es sobre todo un experimento que estoy haciendo. Me gustaría lo de los directos así un domingo, me parece como muy casual. Además, me puedo vestir de blanco y puedo hacerlo como una especie de misa de domingo. Así que molaría. Juan Ángel ya está dándome problemas. No sé si lo habéis visto en el chat. Acaba de poner algo así como que han hackeado el bot de propinas, y es como, pero ¿por qué? ¿Por qué Juan Ángel? Sí, domingo yo solo quería estar aquí tranquilamente, hablando de cosas interesantes, nada, nada triste, nada, nada de hackeos. Bueno, esta mañana he leído un artículo de hackeos de un chico, Edwin, hijo de Ruth y José. Me ha llevado un rato en ese artículo entender un poco la dinámica de esa familia, porque, claro, empieza el artículo, es un artículo escrito en inglés, ¿vale? Y empieza el artículo diciendo. José iba, pero lo ponen como si José fuese femenino. Y digo, José femenino, además José con acento en la E, ¿sabes? Porque si fuese sin acento, igual entendía, bueno, de Josefina. Pero no, no, José. José iba a no sé dónde y ella, y digo, joder, José, ¿es ella? Qué raro. Y luego resulta que sí que es ella porque está casada con Ruth y es una mujer, se supone. Bueno, no sé, igual es que se identifica como. Yo es que ya no sé, es complicado ahora pillar el hilo a los temas. Es complicado. Es complicado. Total, que estabas leyendo este artículo sobre un hacker que hackea KPN, que es ese servicio de telecomunicaciones holandés. Y se lo lleva todo por delante. Total, que al final le llevan a la cárcel. Bueno, está como en la cárcel como 200 días y luego creo que se suicida. Bueno, no sé, es una historia muy triste. La quería compartir un poco para que estuvieseis tristes como yo. Tristes como yo, y además tengo otra historia más triste todavía. Pero antes de nada, a ver, Juan Ángel, pon algo más de información. Cuando tú dices que han hackeado el bot de propinas, ¿te refieres a que me han hackeado, que te han hackeado, que ya no funciona? ¿Tengo que hacer algo? No me digas que tengo que trabajar otra vez. Por Dios. Rafteleka, muchas gracias. Gracias por venir y decir buenísimo el último podcast. Joder, yo me lo pasé bien con ese podcast. Acabé reventado porque fue una hora. 1 hora y 5 minutos de podcast hablando de lo de la sostenibilidad y demás, que es un tema apasionantemente triste, y tratando de hacerlo medianamente agradable y comprensible para la gente. Y todavía estos temas aún me cuesta un poco llevarlos, voy un poquito descamisado, ¿no? Estos temas aún me cuesta un poco llevarlos porque yo sé que mucha gente aún piensa que esto de la sostenibilidad es guay, chachipiruli y totalmente necesaria, y ya sabéis que yo no. Entonces, ahí pueden chocar y a nadie le gusta el conflicto. Yo cada vez lo llevo mejor, pero a nadie le gusta el conflicto. Hoy estaba escuchando otro podcast de Dominic Frisby. No sé si conocéis a este chico, señor, de apellido gracioso. Bueno, pues Dominic Frisby es una persona que no adora el conflicto. Y no lo lleva bien. Entonces, bueno, acaba invirtiendo en shitcoins, yo creo que en gran medida porque no adora el conflicto, y si le venden una shitcoin, pues dice, venga, vale, pues me meto a la shitcoin, todo para no entrar en conflicto, ¿vale? Y yo entiendo a Frisbee, le entiendo, porque es complicado lo del conflicto, es complicado salir aquí y decir, me cago en ti, porque claro, si esa persona no se lo toma bien, pues ¿qué pasa? Lo tienes que discutir y tal, no, no, no mola, no mola. Y más con temas como la sostenibilidad, las shitcoins y compañía, porque son temas con los que la gente se identifica. De hecho, quiero hablar de eso hoy un poco, de un posible tema, a ver qué me decís. A ver, yo vosotros como Maxis entiendo que me diréis, adelante, tira para allá, hazlo, pero no sé si lo haré. A ver si me convencéis. Bien, voy a leer un poco. Vittorio, ¿qué pasa, Vittorio? Vittorio, qué nombre más masculino. ¿Animago son nuevas las gafas? Depende. Depende de cuándo sea la última vez que me hayas visto. Rubén Hood. Rubén le conozco, ¿no? Rubén se apuntó otro día. Joder, Rubén, 2 de 2, tío, estás a tope. A ver, Bateman. Yo desde que escucho los podcasts estos quedo de puta madre más que un ascensor. Es muy. Oye, pues joder, espérate, dos cosas. Primero lo de Bateman, que escucha los podcasts y que queda bien. A ver, en realidad la idea por la que yo estoy aquí hablando de un montón de cosas es justo para que esto lo uséis luego, eso, en sobremesas, en citas, en el trabajo, ¿sabes? Típico café de por la mañana, estás ahí. Manuel, ¿tú tienes Bitcoin? Y Manuel, ¿qué? Y tú, Bitcoin. Y Manuel, ¿eh? Y tú le dices, que sí, cojones, Bitcoin. Y entonces al final, después del café, o del quinto café del día, porque ya sabemos cómo sois vos los que trabajáis en la oficina con los cafés. Bueno, pues igual después del quinto café habéis convencido a Manuel, y así Manuel puede salvarse, porque si no, Manuel no tendrá escapatoria. Bien, o sea, que puede ser interesante. Me gusta hablarle a esa cámara, me mola más. Yo es que si tengo una cámara delante, me vengo arriba. Sí, se nota, ¿no? Se nota. ¿No me notáis un poco como más venido arriba? Y eso que estoy reventado. Estoy reventado porque hoy he tenido un perro. Pero esa es otra historia. Bien. Decía lo de Bateman, que en realidad eso es lo que me interesa que saquéis de esto. Me alegro de que también a Rubén le funcione. Me alegra que Vittorio, esté contento con mi apreciación sobre su nombre. Y Nikito, que curiosamente no tiene nada que decir sobre la cámara. Parece que todo bien. Nikito, confío en ti. Si la cámara empieza a laguear, espero que seas el primero en decírmelo. Bien, iba a decir yo algo de un perro y también de una tristeza más. Y luego ya sí que podemos meternos a materia. Y luego, no sé si lo veis bien, pero. Pero. No, no lo veis. No lo veis. No lo veis. Pero ahí. ¿Veis? Ahí está el cuadro. Pero no se ve. No se ve porque lo enseñaré después. Me parece excelente la calidad de la imagen. Chicos, creo que hay unos 20 espectadores en este momento. Ahora voy con MDF. Quiero que escuchéis esto de mi boca, ¿vale? Lo estáis leyendo en el chat, pero quiero que lo escuchéis de mí. Y es que Nikito, su labor en los primeros mes y medio de estar aquí, ha sido criticar la imagen de este chat o el audio de este chat, criticar, digamos, la parte técnica de este chat. Y desde aquí puede parecer una crítica de mi parte a Nikito, pero en realidad no. Yo aprecio esto de Nikito. Ya le calé el primer día. De hecho, recuerdo que ya le dije que Nikito seguro que era el típico que en clase estaba todo llevando por culo. Y efectivamente parece que ese era Nikito. Y así sigue siendo. No pasa nada. Todos le queremos. En cualquier caso, cuando él dice que la imagen es excelente, hay que decirle a Nikito, joder, gracias Nikito, por fin. Me alegro de que estés contento. Rubén, oye, Rubén es un puto genio del Twitch. ¿Qué está haciendo? Ha destacado su mensaje con 100, no sé qué es. Yo no sabía ni que eso se podía hacer. Además, o sea, Rubén, si bien lo agradezco, pues eso parece que, no sé, de alguna forma me debe rentar a mí, no sé. En realidad, todavía somos pocos. O sea, no hace falta destacar tu mensaje, lo voy a ver. O sea, no es como si hubiese ahí 3.000 personas chateando a la vez, ¿sabes? Que estamos aquí de petit comité, ¿sabes? O sea que, pues, gracias por destacarlo, pero vamos, que no habría pasado nada. Quien podría haberlo destacado, porque se me está pasando, es The Be Real MDF. A tope ahí. El encuadre puede mejorar, gracias. Sí, el encuadre tengo que hacer algo con ello. Es que no sé. Ah, no sé cómo hacerlo. Gracias, ¿no? El Torino. Es que no sé dónde hacerlo. Porque además ahora estoy jodido, ya que ahí voy a poner el cuadro. Y el micro no lo puedo poner en otro lado. Está complicado, está complicado. No sé cómo lo voy a hacer. Pero, oye, acepto, acepto, acepto. También es que ahora me gusta hacer esto de pie. Porque de pie proyecto más la voz, ¿sabes? Suena mucho más profunda. Y si estoy sentado, como que no. Tengo espacio para lo que se llama aire. Puedes bajar algo más la cámara. A ver, vamos a darle. Joder, a ver, esto debería. Pateas. Esto debería funcionar, ¿eh? Esto es por Torino, ¿eh? Porque. A ver, ahí bien. Ahí se me ven más los pectorales. ¿Qué tal? Ahí mejor. Algún día veréis el cuadro. De hecho, está ahí el cuadro. Eso de ahí es el cuadro. Espero que lo veáis algún día. Ah, el mes que viene mi sub va para ti, jefe. Tu contenido es muy grande. Joder, pues me alegro, Rubén. Oye, a ver, que estoy diciendo un montón de cosas bonitas. Gracias, Torino. ¿Las sitcoin de puntos del canal sirven para algo? Pues no tengo ni idea. Buena pregunta, Juan Ángel. A ver, que me estáis despistando de un mensaje que quiero leer. Y es, a ver, Be Real MDF. Yo creo que la razón, Be Real MDF, por la que he tardado en llegar a tu comentario es porque has puesto un nombre que es impronunciable. Yo, si tuviese, si te llamases otra cosa, como, ¿cuáles me gustan? Los que se leen bien, La La Land, Pisi Wisi, Chusi, cosas así, eso, tu mensaje lo habría leído enseguida. Pero como, o sea, Be Real o B-Real, B-Bajo, qué complicación. A ver, hola Alberto, soy de Argentina. Me fumé todos tus diferidos de Twitch a tope para enterarme de las bases de la criptografía. Te agradezco, eso es el único que explica. Ah, sos. Sos el único que explica bien. Digo, está pidiéndome ayuda. Que alguien vaya a ayudarla. No, no. Es que sos en argentino es sois. Sos el único que explica bien los cimientos. Pues me alegro, oye, pues muy bien. Oye, que alguien le dé las gracias a esta buena persona. No sé por qué he asumido que era mujer. No parece que sea mujer, ¿no? Será un tío. Bueno, pues muy bien, tío. ¿Qué pasa? Igual era por el tono. Pues, Nikito, yo creo que te vas a ir de aquí sin ver el cuadro porque. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa hoy? Tú, toca hacer más directos los domingos o voy muy locos. A ver, Marion, ¿qué ha pasado? Ah, que le has regalado a Bateman. Ah, es la cosa esa de regalar cosas. Ay, me encanta cuando esto se pone así. Porque la gente se vuelve muy loca. Luego uno regala a otro y. No sé, es como una especie de orgía de suscripciones. Lo cual no queda nada bien en un directo que se llama Misa de Bitcoin, que empecéis aquí una orgía de suscripciones orgiástica. Pero bueno, oye, allá cada uno con lo que hace con su tiempo. ¿Qué pasa con? Muy buenas. Vale, bien, dos cosas. Primero hablemos de. Ya, ¿eh? Lo del domingo me está gustando. Voy a hacer. Hombre, yo es que tengo menos tiempo. Porque, claro, tengo que. Fuentes recomendadas para el análisis técnico. Tengo que hacer mis cositas, pero. Me dan ganas de meterme con Torino ahí a explicar el análisis técnico. Pero bueno, luego sí eso. A ver, dos temas. Hoy he tenido un perrín. Hoy he tenido un perrín. Bueno, no, una perra. Y bastante tocha. Es un pastor alemán, 3 años. Muy divertido, estoy reventado. Me he ido al campo, igual han dado unos 10 kilómetros, lo cual, bueno, andaba y corrido, le he tirado un palo, ese perro no hacía más que comer palos. Bien, el caso es que estoy un poco reventado, lo cual no sé por qué he hecho esto de pie, tenía que estar sentado ahora mismo. Pero bueno, eso por un lado, lo cual bien, contento. Y luego lo que quería decir de que estoy triste, que era lo que venía siendo mi introducción de hoy, quería hablar de la tristeza, ¿vale? Porque me parece bien, es como esto es una especie de misa y estoy aquí predicando, ¿vale? Entonces quiero predicar una cosa, y es que cuando estaba yo con el perro, bueno, con la perra, dando vueltas por ahí, 3 horas, 4 horas, todo el tiempo que he estado por ahí, estaba escuchando un podcast. Hay un podcast muy bueno, que no es de Bitcoin, sorprendentemente, ni de economía, ni de finanzas, ni de análisis técnico, Torino. Es un podcast sobre historia. Es un podcast sobre historia que se llama Hardcore History, que no sé si conocéis, los que me conocéis de cuando hacía vídeos en YouTube, pues igual si lo recordáis, porque ya hablé de ello entonces. Y es un podcast muy bueno, que es muy bestia, pero es muy bueno. Y ahora estoy escuchándome la última serie que es sobre. Se llama Supernova en el Este. Y es sobre la Segunda Guerra Mundial, pero la parte del Pacífico, una parte totalmente desconocida de la Guerra Mundial. La Guerra Mundial siempre se. Las películas siempre se centran en la parte de Alemania y todo eso, pero luego toda la parte del Este, lo que para vosotros está a este lado, ¿correcto? Pues eso no se habla. Y se meten una de hostias ahí y es jodido. Buah, es de lo peor. Y aparte los japoneses son muy cabrones. A ver, no sé si lo siguen siendo, pero este señor explica que los japoneses son como todos los demás, pero mucho más. Y es que los japoneses se pueden poner muy turbios y este hombre, como describe las cosas tal y como son, a veces te habla ahí de asesinatos de niños, de bebés. Bueno, es brutal. Es brutal. Total, que ha sido un día muy duro. Es lo que quería decir. Ha sido un día muy duro, así que nada, quería aquí relajarme. A ver, Torino, es posible que entremos a lo del análisis técnico. No, de hecho no vamos a entrar. Lo que voy a hacer es te voy a recomendar, que al final es lo que has pedido. Vix. A ver, Vix, gracias por estar aquí en un directo. Un profesor me dijo, tienes que tocas. Vipvaporub, bueno, pues que muchas gracias por estar aquí. Y lo de la esquina superior derecha, eso es algo que voy a quitar, pero que por ahora es. Bueno, pone un podcast sobre Bitcoin, porque en realidad este Twitch, este directo, en realidad esto viene. O sea, esto nació como un podcast, que ahora se ha venido aquí a Twitch también. Es un podcast en directo. Y se llama Un Podcast sobre Bitcoin. Entonces, si queréis saberlo, escucharlo, más bien, porque esto es lo que puedes ver, eso es lo que puedes escuchar, pues ala, ahí está para ti. Puedes encontrarlo en cualquier sitio. Bateman ganó la suscripción, efectivamente. Me ha hecho gracia lo de Animago, explicando lo del análisis técnico. Yo, a ver, análisis técnico. Bueno, pero es una fase, así que la entiendo. Y hay un tío que me cae muy bien, dos tíos que me caen muy bien, en Twitter. El primero es Cred, CRED, pero no sé cómo estará en Twitter, no sé cómo se llamará en Twitter, no sé si se llama CryptoCred, no sé. Y luego hay otro que es un pato. Esos dos son los que mejor hacen análisis técnico y aparte que son muy guays. A ver, vamos a buscarlos. Venga, vamos a buscarlos. Un momento. Y please recomienda los cursos o similar para poder aprender más. ¿Más sobre qué? ¿Qué quieres aprender más? A ver, vamos a buscar. Esta es Tasa, de quien quiero hablaros después. Tasa es muy amiga mía, ¿eh? No, en realidad no. Ya hice un podcast sobre ella. Bueno, sobre ella no. Sobre algo que dijo una vez. Sobre un hilo. Es que le encantan estos hilos que no tienen sentido, ¿vale? Entonces, este último hilo no tiene sentido, claro. Pero no queríamos hablar de eso. Queríamos entrar en Nico López. No sé quién es Nico López. Queríamos entrar en Twitter. Y no estoy registrado aquí, me encanta mi vida. A ver, vamos a buscar otra cosa. A ver, ¿cómo se llama este? Cred. Y le sigo. CryptoCred, efectivamente. Pues mira, los dos que me gustan, porque son muy majos, y aunque yo no haga análisis técnico, me caen muy bien. Uno es CryptoCred. Y el otro. Sí, CryptoCred. Y el otro, ¿cómo se llama? Donald. Donald, eso, Donald. Crypto Donald. Y el otro es Crypto. Uy, no estoy escribiendo. Donald. Y a ver, esto viene de hace años. bueno, hace años, es cripto, o sea, tampoco viene de muy lejos, pero sí que viene de hace tiempo, y desde 2017-18, que en esa época yo estaba haciendo análisis técnico y tal, luego ya lo dejé, pero sí, estos dos me gustan, así que ahí los tienes por si quieres verlos, hacen en inglés, tienen una newsletter los martes, que la sacan ahí y bueno, y te cuentan ahí sus cosas. Así que eso, por eso está bastante bien. Vale, a ver, hemos tocado ese tema. Ah, sí, toquemos estos. Bueno, primero un tema que voy a ir avanzando ya. Tengo otro directo ahora. Tengo otro directo ahora. Dentro de. ¿Cuánto qué hora es? Sí. Vapurubs ahí está. Sí, justo, es verdad. Lo que dice Vapurubs. A ver, dos temas. Primer tema. Patreon. Ya sabéis lo de Patreon, que yo acepto donaciones por ahí. Bueno, pues tengo un directo con los patronos ahora a las 8. O sea, dentro de 35 minutos. Lo digo porque mataré este y me iré a YouTube, porque todavía no puedo hacer directos aquí en Twitch. O sea, sí que puedo hacer directos, pero no solo para suscriptores. Y me iré a YouTube y tendré un directo. Lo digo por si os mola Patreon, por si me queréis seguir y donar dinero en Patreon. Bien, pues eso es lo que haremos. Y en ese directo es en el cual abriremos el cuadro. ¿O no? Es que, ¿sabes lo que pasa? Me da pena por una parte. Quiero abrirlo con todos. Pero también es verdad que lo vais a ver el martes. Si no estáis en el directo de Patronos. O sea que no sé, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Es que me siento como antes con el perrín. No quería darle cordero, pero al final le he dado. Es que soy muy débil a veces. Bien, total, que no voy a abrir el cuadro. Lo abriré luego con los patronos. Ya está. Y el martes lo veis los demás. Hombre, ya está. Exactamente, muy bien, Rubén. Lo que dice Rubén ahí. Y Fío, pobre. ¿Ves? Por estas cosas es por lo que me duele, ¿vale? Pobre, pobre Fío, ¿sabes? Vale, pues ya está. No, no, si me parece bien. En realidad es justo que los patronos se lleven algo, les tengo abandonadísimos. Así que, sí, oye, directo y unveiling del cuadro. Ah, mira, va a molar. Sí, va a molar si lo consigo, porque esa es otra. Lo del directo toca hacerlo en YouTube y no va a ser fácil. No sé si va a funcionar. Esperemos que sí. Si no funciona, pues oye, todo es bien. Tío, hazte a Patreon ya, que eres muy pesado. Pero oye, no, otro tema. No, no, que es verdad, hay otra cosa que es injusta. Y es que, claro, hay gente que está suscrita aquí en Twitch que no está en Patreon. Pero también me está pagando aquí en Twitch, ¿sabes? Los de Patreon pagan más. Eso también es cierto. Pero los de Twitch también pagan. Entonces, también me gustaría llevar a esos. Y luego hay gente como Nimzo no sé qué, que me manda por Lightning, gracias a Juan Ángel, me manda dinero ahí. Y me manda como 6 pavos, ¿sabes? Así que sí, no sé. Está el tema ahí interesante. No sé qué hacer. Pero bueno, yo creo que este directo para patronos y ya está. Y luego ya lo iremos viendo, a ver cómo lo voy gestionando. Bien, vamos a hablar de un par de temas, que al final se nos va aquí la hora y no hemos hecho ni el carajo. Me gusta que Torino viene con ganas de sacar temas. Me gusta esa gente. Gente que echa para adelante. Que no le importa que le digas, tío, que este es mi directo. No, Torino dice, no pasa nada. Hablemos de lo que yo quiero hablar. Hablemos de tu cámara. Hablemos de la historia del metaverso. Hola, Torino. A ver. Metaverso Split, ¿pero qué os pasa? ¿Estáis todos shitcoiners el domingo? ¿Qué os ocurre? Es porque es domingo. Entiendo que es porque es domingo. Bien, porque me viene al caso. Y es que hay una serie de temas que quería yo contar. Pero, venga, empecemos por el metaverso y acabamos por donde yo quiero llegar, ¿no? Aquí el público manda. Joder, estoy un poco reventado, ¿eh? Esto de tener perro, ¿eh? Acaba uno muerto. Bien, pues yo diría, en cuanto a lo del metaverso, que es un poco mierda, francamente. O sea, a mí no me mola un carajo. Porque, a ver, es que me encanta el mundo. Me encanta la gente. Me encanta conocer a gente en la realidad. La gente real es mucho más guay que la gente en internet. Entonces, lo del metaverso me parece un poco turbio. Yo creo que lo vamos a ver. Creo que lo vamos a ver nosotros. O sea, no va a haber que esperar un futuro infinito. Creo que habrá, dentro de los próximos 10 años, ya podrás tener una especie de vida en el metaverso. Podrás trabajar allí, hacer cosas ahí, ganar dinero allí, hacer cosas allí. Pero... pero que vaya a molar, dudo que vaya a molar. O sea, a mí no me va a molar un pescado, ya te voy diciendo. O sea, a mí me gusta ir a la calle, ir al campo, ver pájaros, pescar pájaros, mojarme las manos, embarrarme, ver a gente, ver qué hace la gente con su cara. Molan las caras de la gente. O sea, me gusta todo esto. O sea, que lo del metaverso me parece un poco turbio, ¿sabes? Y aparte, encuentro que mucha gente acaba en el metaverso porque su vida es una puta mierda. Lo cual no es una crítica a su vida. Pues es complicado tener una buena vida. Es una crítica más al sistema que empuja a mucha gente a acabar en un metaverso. De hecho, en cripto Twitter, habréis visto ya que el típico meme, ese de no tendrás nada y serás feliz, y un tío con las máscaras estas de inteligencia artificial, de realidad virtual, perdón, y en una habitación, en pijama, efectivamente sin tener nada, pero viviendo en el metaverso tan feliz. Y sí, igual está feliz, pero no me parece que esté feliz, yo creo que estará entretenido, mientras no tiene nada. Y en esas historias siempre hay alguien que lo tiene todo. Porque cuando dices no tendrás nada y serás feliz, lo que nunca se explica es, bueno, ¿y quién tendrá las cosas? Porque habrá alguien que te las alquile y por eso tú no tienes nada. O sea que es una cuestión complicada. Es una cuestión complicada. A ver, Torino, vamos a ver qué dice. Es como si dices, me gusta gracias a toda la gente cara a cara, estás aquí en Twitch dándole a la cara. Ya. ¿Sabes lo que pasa? Que... O sea, lo que dice Torino es cierto. Pero a mí es que me flipa hablarle a la cámara. O sea, yo disfruto hablando en público. Yo a veces he llegado a que no me inviten a bodas. O sea, a veces he provocado, no es que haya provocado, pero sino que he conseguido que no me invitasen a bodas por lo pesado que soy con que me dejen hablar en bodas. O sea, yo tengo no sé, una necesidad de estar ahí hablando a la gente. Entonces, esto no es porque Internet me lo permita. Si Internet me permite hacer esto en el salón de casa. Pero que si no, yo habría sido o profesor, o cura, o algo de eso. De hecho, no sé si habéis visto la serie esta de Netflix de Misa de Medianoche, que es un poco mierda, pero la parte de la misa mola, porque el tío habla genial. Y el tío va ahí y habla a los pescadores de ese pueblo y les proclama una serie de cosas e ideas sobre su vida, y eso me mola, me encanta. Entonces, yo disfruto de esto, de la tecnología que me permite hacer esto. Pero no quiere decir que a mí me mole. O sea, la idea de ser otra persona en el Internet y relacionarme con gente que sé que son otras personas y que están en Internet haciéndose pasar por, no sé, lo que quieran ser. Así que es un poco raro. Imagínate que tú pintas en coche. Sí, a ver, pero... Hostia, Jos. Joder, Jos. A ver si me puedo incorporar a las 8. A ver, no sé qué tal. Sí, a ver, oye, Rubén es un puto genio del Twitch, ya te digo. Me tienes que enseñar, Rubén, cómo haces todo eso. Me tienes que explicar cómo haces todo eso. Bien, a ver, dos cosas que quiero decir para terminar con el metaverso. Antes de meterme con Hoss, Shitcoiner, que joder, es que es un Shitcoiner. Es que no tiene solución. A ver. Dos cosas que quería decir. Primera, que pudiésemos quedar en el metaverso echarnos unas carreritas, feliz. Pero para eso jugamos, me pillo la Play, ¿sabes? Y me pillo la Play y echamos unas carreras, yo creo que eso lo podemos hacer ahora, ¿no? Y sería divertido. O sea, ya te digo, no tengo Play. Pero al paso que voy en Twitch, no me extrañaría. A ver, joder, si estoy aquí dando misa y estoy aquí dando misa y no estoy en grande. ¿Qué estaba diciendo? Se me ha ido totalmente. Estoy fatal. Además es que estoy... Ah, eso de la Play, gracias. Con la Play no pagan. Ya, con la Play. Bueno, pero si hacemos el directo, podemos hacer un directo en Twitch jugando a la Play todos. Y nos vemos todos ahí en mi pantalla. Y todos podemos hacer el tolai. O sea, que yo lo del metaverso. ¡Vitorio! Yo lo del metaverso, lo que me preocupa es el que la gente lo use para salir de sus vidas. Eso es lo que me preocupa del metaverso. Eso por una parte. Y luego por otra. Es que ayer estuve escuchando un Spaces, en Twitter, en el que estaba Lynn Alden. Lynn Alden, muy fan de Lynn Alden, me encanta esa mujer. Y era sobre el metaverso. Y estaba Lynn Alden y dije yo, ¿qué pinta Lynn en un Spaces sobre el metaverso? Digo, ¿qué pinta esa mujer ahí? No, no es trans, no es trans, Vipaporubs, no es trans. Está casada con un señor. Creo que está casada con. No me acuerdo el nombre del tío. Bueno, da igual. Y no, que no. Bueno, no es que no se pueda casar si es trans. A ver qué se va a decir. Dios santo. Imagínate. Imagínate que estoy diciendo que una trans no se puede casar. Uah, Dios santo. Sería la muerte. No, no. No es trans y está casada. Es una mujer y supongo que tendrá todas las cosas, atributos de una mujer. Bien. Pues Lynn. Estaba escuchando ese Spaces de Lynn. Y claro, lo que decía ella aquí tiene mucho sentido, y de hecho os lo comentaré algún día. Y es que en realidad lo del meta. Se estaba hablando del metaverso y de los juegos que están ocurriendo como Axis en una blockchain que se llama Ronin. Antes funcionaba en Ethereum y tal. Y estaba uno diciendo: no puede ser que Bitcoin esté perdiendo un barco aquí porque no está participando de todo esto y no sé qué y no sé cuántos. Y luego Lynn decía. A ver, no. Lo cual ya. Oye, Lynn, muy fan. Me encanta Lynn porque no. Lo dice con más educación que yo. Se nota que es una mujer y en ese sentido la empatía la tiene mucho más trabajada. Yo lo digo así muy drásticamente y quedó fatal. Pero no, ella decía. A ver, es verdad que se está usando mucho el metaverso para estos juegos y que Bitcoin no está en ellos, en esos juegos con NFTs y todo eso. Pero no es menos cierto que en realidad nadie está jugando a esos juegos por jugar. O sea, nadie juega a Axis para divertirse. Habrá alguno. La mayoría juega a Axis para ganar dinero. Para ganar AXS o SLP, que son tokens que luego puedes cambiar por Ethereum o por dólares y luego vivir, básicamente. Y comprarlos, cambiarlos por carne y comer carne. Bien, entonces, este es el tema. Que la cuestión no es que Bitcoin se esté perdiendo algo como los NFTs o el metaverso. La cuestión es que el metaverso, los juegos en NFTs y demás, lo que están haciendo es ofrecer una oportunidad a gente que no tiene otra de salir adelante. Y esto también lo soluciona Bitcoin creando riqueza. Entonces, me parece que Bitcoin no se pierde ningún barco aquí porque un mundo con un dinero con Bitcoin crearía mucha más riqueza y muchas más oportunidades. Y quiero pensar que en ese mundo con más riqueza y más oportunidades, más gente decidiría vivir e ir al campo, tocar las plantas y todo eso, en lugar de estar en el metaverso ahí enchufado. Tristemente. Así que, no sé, a mí ya te digo que la idea del metaverso y todo eso puede ser divertido y tal para jugar un rato, pero si es una vía de escape para las personas, me parece un poco triste. Y espero que no. Creemos una sociedad en la cual una gran mayoría de ellas, las personas, tengan que usar esa vía de escape. Ahora, todo esto que puede sonar muy triste, a ver, pues como dice Torino ahí, si es para echar, te metes ahí un rato, juegas con tus colegas y te piras a la calle a jugar también, pues oye, pues tan ricamente, no pasa nada, ¿sabes? Pues muy bien. Pero sí, no me gusta el hecho de que los juegos con NFTs, el metaverso. Sea, pues eso, una vía de escape a la vida. Porque la vida molaría más vivirla que escapar de ella. Bien, pues qué profundo me he puesto. A ver, voy a leer un momento los comentarios para relajarme. A ver, con la Play no paga, no sé qué, no sé cuánto, Ready Player One, no sé quién. Ti, ti, ti, ti, ti. Oye, me encanta. Rubén y Juan Ángel le han cogido el gustillo a esto de destacar mensajes. De todas formas, ya hay juegos donde puedes ganar sats con Lightning, pero son un poco mierdas. Sí, es que los juegos siempre son un poquito mierdas. La gente le tiene miedo a Bitcoin, sin embargo, los usuarios empiezan a jugar, les pagan en criptos, a llegar a la adopción, pensar en el Candy Crush, pa, pa, pa, pa, pa. A ver, al final la gente. Bueno, al final se usará Bitcoin y ya está. Pero. Pero sí, a ver, que si la, si... hay mucha gente que entra en cripto por el dinero fácil. No sé si habéis, si habéis escuchado la entrevista esa que me hicieron el viernes en Hablando Cripto. Hablamos un poco de esto, porque los de Hablando Cripto, bueno, son dos chicos que tienen un podcast y uno de ellos es Shitcoiner como host y el otro no. Entonces, el Shitcoiner, pues claro, hablaba, sacaba estos temas a veces y bueno, pues yo explicaba lo mismo, que hay mucha gente que entra en cripto por las shitcoins para hacerse rico rápidamente y todo eso, y luego hay otra gente que entra en cripto por Bitcoin, y luego hay gente que sale de las shitcoins porque entiende Bitcoin, y gente que se queda atrapada en las shitcoins, vete a saber, ¿no? O sea que por dónde entres depende. Hay gente que entra por la pasta, gente que entrará por los juegos. Lo que importa es que hay gente que entra y ya está. A ver. Yo hice muy buenos cash. Hostia, señor Bateman. Se nota que has hecho muchos cash. Porque fíjate, todos los. Estás, no hace más que soltar mierdicoin de esta. Para destacar mensajes. O no es Bateman. No es Rubén el que los. Oye, Bateman. No es, no es. Ah, sí. Uf. Ha destacado un mensaje, menos mal. Digo, a ver si después de tanto K no suelta ni 100 mierdicoins de estas. Que no sé los que son. Ni dónde van. Nunca las he visto. Bien. A ver, centrémonos. Vamos a hablar de dos cosas. Que nos queda un cuarto de hora. Vamos a hablar de dos cosas. A ver. Primera cosa. Un tema que quiero tocar. Bueno, mira, hablando de Lightning. Mira qué guapo esto. Lo de Lightning y los anuncios. ¿Alguien ha probado aquí Sphinx? Yo lo he probado, no funciona muy allá, pero con Sphinx puedes escuchar podcast como este mientras pagas sats en streaming, que me parece interesante, pero sí, no sé, no sé, la verdad, igual es un poco pronto para esto también, ¿no? Igual es un poco pronto para esto, pero lo leéis bien ahí, no sé si alguien tiene alguna idea sobre esto, no sé qué pensar, pero sería interesante que cambiar el modelo de anuncios de Lightning a algo de, o sea, en lugar de pagar anuncios, que fuese algo de streamear sats o algo de eso, no sé. Mira, Juan Ángel, yo ya sabía que Juan Ángel tenía algo que decir aquí. Eso no lo entiendo. Bueno, pues la historia esta es que, por ejemplo, yo puedo poner mi podcast a través de Breeze, que... Ay, Torino. Hay una delgada línea entre el análisis técnico y las shitcoins, por lo que veis. Yo podría poner mi podcast en Breeze y entonces tú lo escuchas al tiempo que streameas sats. Streamear sats significa, bueno, pues que tú vas pagando sats por segundo o por cada 2 segundos. Esto es algo muy guay porque hasta ahora no era posible. O sea, hasta Lightning no era posible hacer esto. El tema con los micropagos es que no se pueden hacer en una red que no sea algo como Bitcoin o blockchain, ¿vale? Pero con Lightning sale tiradísimo. Entonces se puede hacer. Los micropagos lo que te permiten es hacer streameo de pagos. Es decir, hacer como un río de pagos, pagar cada 10 segundos, cada 5 segundos y que salga rentable. Esto no puedes hacerlo con dinero fiat. Con dinero fiat tienes que montártelo de otra manera. Pero con Lightning sí que puedes. Puedes tener conectado a Lightning y entonces la gente va escuchando tu contenido al tiempo que va pagando sats y cuando deja de escucharlo, se acaba. Esto va a ser muy grande porque todo lo que funciona con suscripción está mal planteado. Por ejemplo, si yo estoy suscrito a Netflix y veo una peli al mes y tú estás suscrito a Netflix y ves 80 pelis al mes. Claramente yo estoy sobrepagando Netflix y tú estás subvencionado por lo que yo pago. Entonces, cuando esto de pagar por streaming de sats sea la norma, cada uno pagará en función de lo que use. Si yo veo 8 pelis, si yo veo 10 películas, pues pago por 10 películas y si no las veo enteras, pues pago solamente lo que he visto. Si alguien ve 80 mil millones, pues paga por 80 mil millones. Y eso tiene más sentido. Y yo creo que vamos a ir ahí a un... Vamos a pasar del sistema de suscripción, que sabéis que ahora es lo que se lleva, la suscripción para todo, a un sistema de sats, en el cual tú estás conectado con tu monedero de Lightning y vas soltando sats ahí según vas haciendo cosas y la gente las va recibiendo. Así que yo creo que eso es lo que vamos A ver, hablando así del futuro. Y en el metaverso, claramente, también tendrá peso esto. A ver, ¿sería comer en un restaurante pagar por bocado? Pues en un restaurante igual no tiene tanto sentido, pero online tiene bastante sentido, creo yo. Sí, Juan Ángel, si tienes por ahí, lo digo en alto, Juan Ángel, como si estuviese ahí en la habitación. Juan Ángel, pásate ahí lo de los brises esos, hombre, ya que estás. Sí, hay dos. Yo tengo la aplicación esa de Sphinx, pero que no, todavía no está muy verde. Y luego hay otro que se llama Breathe, que creo que el de Lunaticoin lo tiene ya montado ahí. O sea, que puedes escuchar un podcast de Lunaticoin y pagar sats mientras lo escuchas. Fíjate. Yo no, porque soy muy vago. Porque estoy muy ocupado también. Pero ya lo haré, ya lo haré. Sí, es un pay-per-view, pero con sats. Muy bien, Vittorio. Me encanta decir Vittorio. ¿Por qué no, no, ¿por qué nos llamáis más? ¿Por qué no tenéis nombres más italianos todos? Queda bien. Marco. Bien. A ver, de eso puedes dejar los links. Bien, tal. Pues efectivamente, alguien. Espero que esté dejando los links por ahí. Bien, bien, bien, bien, bien. ¿Podría un socialista amar Bitcoin, coño? Hostia, qué buena pregunta. Sí, claro que sí. El tema es que cuando un socialista comprenda Bitcoin, después de amarlo, entonces dejará de ser socialista. El problema es que el socialismo es una tontería. Y Bitcoin te aleja mucho de las tonterías. Así que si tú llegas a Bitcoin porque te atrae el Vaporwave, no seas así, porque te puede atraer Bitcoin por el dinero, y entonces dices, joder, qué bien, ¿no? Un dinero tal. De hecho, yo sé que hay muchos socialistas, fijo, en Argentina, por ejemplo, un país donde el socialismo no es manera de quitarlo. Fijo que hay mucho que es socialista y aún así le gusta Bitcoin. Entonces yo creo que mucha gente de esta, a base de entender Bitcoin, se dejará lo del socialismo porque no tiene sentido. Así que sí, quiero pensar que será así, pero vete a saber cómo acabará siendo. Ya veremos. Bien, oye, pues me gusta mi futuro sobre Lightning. Espero que os haya gustado esa parte. Bien, y luego yo tenía un tema que quería comentar. A ver, ¿dónde está ese tema que yo quería comentar? Bueno, este mismo. ¿Habéis visto esto? Esto es muy guay para los shitcoineros. En gran medida, o sí, o en gran número, no, no sé si, cómo decir esto. Hay mucha gente, digamos, que no le gusta Bitcoin porque dice que no tiene suficiente escalabilidad. Lightning, sin embargo, te soluciona eso, pero del tirón. De hecho, si veis aquí. Esto es esto de TPS, es transacciones por segundo, ¿vale? Entonces, esto lo que te está diciendo es un vídeo. ¡Oh, es un vídeo! Vamos a verlo. Perdona, chicos, vamos a ver el vídeo. Así dejo de hablar ya, que estoy cansado. Estoy muy cansado. Estoy muy cansado, chicos, muy cansado. A ver. El sonido, no sé qué tal. Bien, ya estamos. Vamos a ver el vídeo, venga. Palomitas, palomitas. Manaderos fríos con Lightning. No, no los hay. ¿Qué pasa, Julia? Un auténtico socialista confiscado tu. Muy bien, Julia, bien dicho hoy. Vamos a ver esto. ¿Suena? ¿No suena? ¿Suena algo? No suena. ¿Por qué no suena? No suena. Vaya mierda de vídeo, ¿qué es esto? ¿Qué timo es este? Qué vergüenza. Oye, ¿no suena nada? ¿O soy yo? No suena una mierda. Esto es horrible. Qué vergüenza es esta. ¿Por qué no? Que no suenas. Me cago en todo. A ver, ¿dónde estás? ¿Será esto que no suena? Tengo otro vídeo. Vemos otro vídeo. A ver si el otro suena. ¿Este suena? No suena. ¿Suena? No suena. No suena. No suena nada. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! A ver. ¿Tampoco se me oye a mí? A mí tampoco se me oye. Dios, a ver. Momento. Vale, a mí sí se me oye. Ay, a mí sí se me oye, ¿no? Sí, a mí sí. ¿Por qué no se escucha esto? Debería escucharse esto. Ya sé que no suena Juan Ángel, pero no sé por qué no suena. Este tampoco suena. Este es que ni siquiera va. A ver. Joder, pero antes sonabas. Ah, vale. When I talk about systems, treaty, trust land, that's all U.S. government. They are not our friends. Federal government took all the land rights away from the Navajo people. So a Navajo person can't own the land that their home's on. If you don't own the land, how do you borrow the money to build the house on the land, right? When the word Bitcoin came out, then, you know, it was, of course, the younger people said, oh, okay, yeah, I know what you're talking about. It's like, what? Yeah, what is this? Estos son navajos que están minando Bitcoin ahí en su pueblo navajo. Ahora toda la peña está minando Bitcoin. ¿Habéis visto? Es brutal. Y esta mañana, hablando de navajos, escuchan la historia sobre los comanches. que os voy a contar ahora. Pero antes vamos a ver un momento. ¿Esto suena o no suena? Nah, este es un vídeo que no tiene sonido, claramente. Bien. Creo que es un vídeo que viene a decir que todas las demás sitcoms son una mierda. Bien. Voy a hablaros de los comanches. Sí. Qué surrealista. Los comanches ocupaban todo el oeste de Texas. Y cuando llegaron los americanos no había manera de acabar con los comanches, porque los comanches disparaban una cosa como una barbaridad. 30 flechas en 10 segundos eran capaces de soltar los comanches a caballo. O sea, que iban a caballo moviéndose y soltaban 30 flechas cada 10 segundos, o sea, 3 flechas por segundo. O sea, una jodida locura lo de los comanches. Y claro, ¿qué pasaba con los americanos? Que iban ahí con su escopeta, pero cada 3 o 4 tiros tenían que recargar. Y entonces estaban jodidos. No había manera de acabar con los comanches. Total, que entonces descubrieron el Colt, que yo pensaba que no era una pistola, pero debe ser un modelo de rifle, que les permitía soltar 10 disparos sin recargar. Entonces, lo de los 10 disparos sin recargar más el aprender a montar a caballo a lo comanche hizo que los americanos acabasen con todos los comanches, básicamente. Pero hasta entonces no había manera, no había huevos. Y cuando acabaron con, digamos, los comanches, tristemente, para los comanches, entonces fue cuando empezó todo el tema de las vacas en Texas. Un temazo. Bien, a ver. A ver. Vivaporubs. No estoy en ninguna pool, pero si no lo contaría. Ya, Juan Ángel, ya. Sobre todo no es triste los hacks si luego lo recuperas. O sea que a tope. ¡Criptoestrellito! Ay, por favor. Si está Criptoestrellito en este chat, que se manifieste, por favor. Porque me gustaría verlo ahí escrito. Criptoestrellito. Bien, vale, pues. Oye, tú, 4 minutos. Coño, si es el del hormiguero. Hombre, hace tiempo que no me sacaban ese parecido. ¿Cuánta gente de aquí? Vamos a hacer una votación. ¿Cuánta gente de aquí me saca? Mira, no, Criptoestrellito, ahí está. Qué grande. ¿Cuánta gente de aquí me saca un parecido con Pablo Motos? Voy a hacer una especie de encuesta. A ver quién me saca parecidos y quién no. Y lo vamos viendo. A ver, voy a arreglar esto. A ver, del 1 al 10, un 6. Tienes un aire como mínimo. Joder, Criptoestrellito, tío. Te has animado. Solo faltan las hormigas. Bueno, eso cuenta como un voto. El hermano gemelo, Vittorio. Joder, que a tope. Oye, pues entonces, esto. Mira, Rafteleka. Buah, chaval, que a tope. El macho peña, el mazo peña. Joder, pues habrá que ir a. Hombre, menos mal, hay uno que no. habrá que ir a los migueros, sería muy gracioso. No sé qué pasaría con el universo. Bien. A ver. Había una pregunta por ahí. La de. Joder. Be Real MDF. Ya lo ves, va saliendo muchos parecidos. Pues no conozco a Vitalik. No conozco a Vitalik, pero no puedo decir que sea muy fan. Como no soy fan de ninguno que saca una cripto que intenta ser como Bitcoin, pero mejor. Porque eso ya para mí te da una idea de que no has entendido Bitcoin. Porque si tú dices, no, voy a invertir en shitcoins para ganar dinero y luego meterlo a Bitcoin, pues oye, hay formas y formas de ganar dinero. Me parece tan buena como cualquier otra. Pero si realmente piensas que se puede hacer una red en una blockchain mejor que Bitcoin, entonces eso es bastante estúpido. Y si piensas eso, pues puedo pensar que es un poco estúpido. Así que, sí, por esa razón solo puedo pensar que Vitalik es un poco estúpido, pero igual no es estúpido, o sea, igual es, y probablemente sea muy inteligente, sino que, digamos que se ha dejado llevar por incentivos estúpidos, como el de tratar de crear una blockchain mejor que Bitcoin. Así que, sí, en ese sentido no me parece alguien a quien pueda admirar, porque él estaba en Bitcoin antes, creo, y habría sido mejor si se hubiese quedado en Bitcoin. Big Vaporubs, tío. Pues si no me gusta Vitalik, te puedes imaginar que Charles Hoskinson, el de Cardano, pues hombre, me parece más loco todavía, ¿sabes? A ver, vamos a ver un momento. Todo empezó en el 2005. Hostias. El aspirador nocturno estaba minando antes de que existiese Bitcoin. ¡Qué genio! A ver, todo empezó en el visionario. Metí 100 hijos minando, está la baja. Hay que estudiar bien, que nada es como antes. Muy bien, chicos, pues lo que dice Aspirador Nocturno, que lo suyo habría sido ponerse a minar en 2005 y todos ricos. Y que ahora ya está la cosa un poquito peor. Bien. Ah. Naive Club, vídeo, no sé qué es eso. Joder, estoy muerto. Vale, oye, que tengo que cerrar, que me tengo que ir a otro directo, ya sabéis. Pero, a ver, que me quiero ir aquí antes haciendo otra especie de encuesta. A ver, no. ¿Cuántos llevo, chavales? ¿Y están aquí guardados? ¡Qué guay! Mira cuántos dibujitos llevo. ¡Qué a tope! ¡Qué guay! No sabía que lo guardaba. ¡Qué grande! A ver. Ah, esto es lo que me mandaron en otro canal. Es un copy-paste. Estaba flipando con Aspirador Nocturno. Digo, ¿qué dice? Vale, pues no sé qué ha pasado en ese otro canal, pero es bastante loco lo que te han puesto por ahí. A ver. ¿Qué dice Rubén ahí? Pues luego haré un NFT, claramente. Sí, eso, pero no sé qué. Lo ideal en BTC, 9 euros para el futuro. Si alguien quiere un buen dinero, será recomendable. A ver, Rubén, no hay una cifra. No hay una cifra. Hostia, 5 minutos. Mierda, ya está. Dejad de preguntar cosas, que me toque. Rubén, no hay una cifra. Tú pones lo que quieres. Y te das cuenta, según pasa el tiempo, de que quieres tener más. Y ya está. Y será así. Y no habrá otra vuelta de. No la otra vuelta de hoja, ¿vale? Bien, ahora, la pregunta que quería haceros. Esta es una pregunta importante, chicos, así que, por favor. Esto ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Quería preguntaros sobre... ¿Dónde está? Joder. Hablo de... Bueno, la historia es para el directo de... El podcast de esta semana. Podcast de esta semana. ¿Hablo de Proof of Stake o no? Es que... Me está llegando mucha información sobre Proof of Stake. Concretamente está este hilo, del cual me podría reír un rato, y luego una serie de artículos más sobre Proof of Stake. Entonces, ¿qué os parece? ¿Uso de Proof of Stake para variar un poco? Porque ya le he dado caña al Banco Central Europeo, al Fondo Monetario Internacional, a la Comisión Europea, a España por no entrar en el patrón oro. Bueno, que llevo a Estados Unidos con el petróleo. Bueno, que llevo una serie de vídeos, podcast, dando bastante caña a varios temas. Entonces, ¿doy caña a Proof of Stake? Parece que sí. Me encanta Davidlo. Ay, es un buen tema. Ánimo, ¿qué cojones estás hablando? Rasteleka no estaba muy emocionado. Ha sido un ok. Así que no sé. Pero bueno. Vale, bien, pues... La votación ha salido que sí. Bien, pues hacemos un... Aprende a hacerlo... ya, me encanta hacer encuestas y no sé cómo se hace. ¿Hay un plugin o qué? Venga, Proof of Stake, vale, pues ya está. Nos despedimos entonces. Pues ya aprenderé, me voy a apuntar en mi lista de cosas de aprender de Twitch, dijo el Santa. Me encanta trabajar gratis, chicos. A ver... Tengo una alarma que quiero crear. Encuestas. Vale, venga. Pues nada, chicos. Ha sido un placer. Ya arreglaremos lo de los directos para suscriptores. Pero me voy con los patronos. Y... gracias, Juan Ángel. Y... a sus órdenes. Y el jueves... Y el jueves hacemos el proof of stake. Venga, nos echamos unas risas, como siempre. Que se dé bien. Hala, chao.